52 minutos pasaron de las 3 de la tarde, continuamos en la trastienda día lunes, ya estamos saliendo vía Facebook Live porque ya estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, Germán Romero, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, corriendo un poco, pero bien, no me gusta correr, me altera. ¿Le altera un poco? Sí, llevo como una vida más pausada, yo me tomo el tiempo para ir a los lugares todo, sí. Y me... Bueno, pero esas cosas que pasan de la vida, ¿no? Esos inconvenientes que suceden. Que no decidís vos. Que no, claro, me fui a bañar y no andaba el cosito. Yo vivo en una cabaña, el cosito se dice, ¿no? Está bien dicho, el cosito, el que se enchufa. Sí. El enchufe. de la lluvia, ¿vio? Que en las cabañas... Telefónico. Sí, claro, no tenemos esas cosas modernas que tienen ustedes acá en la ciudad. Sí, que igual. Sí, que igual no andan. Igual no andan, tampoco, que esté tranquilo. Así que no te haga problema. Así que fue toda una decisión, bueno, me baño, me voy a bañar y ahí te avisé. Fuerte coraje. Sí, fue muy tremendo. Pero bueno, acá estamos. Decime que con la bici por lo menos entraste en calor. Sí, entré. Además tengo toda una bajada, llegué en 15 minutos. Ah, pero... le metiste garra, sí, como loco. El problema es volver. Ese es el gran problema que tengo con mi... Estoy pensando ponerle un motor. Motor. Ya me dijeron varios, porque sí, es un tema. Es heavy. Y sí, porque además volvés a la noche cargado con cosas. Claro, con cosas. Y volvés un poco cansado, entonces. La cabaña es hermosa en verano. Sí. En invierno. Sí. En invierno te la No, yo la paso. La verdad que la cabaña la disfruto mucho. Ahora llega la época que empieza, que digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué me hago el hippie? Bueno, pero para antes de arrancar con lo que viniste a contarnos respecto a los talleres y muestras, quiero saber cómo va Perras. Perra va muy bien, tenemos el sábado volvemos, el sábado 4 volvemos al Teatro Bajo Suelo y tenemos esta fecha y tenemos 3 fechas más y después vamos a descansar un poco. Bien. Vamos a estar con 4 funciones dentro del Mayo Teatral. Ah, bien. Pero vamos a invitarlo a este sábado que es en Bajo Suelo a las 21 y la verdad está teniendo mucha repercusión y muy buena, digamos, la gente sale como conmovida con el laburo. Vos la viste. No respira hondo y sale. Y bueno, esto yo no sé si lo conté acá, que bueno, no te saludan al final de la obra y al otro día llegan los saludos. Porque de verdad, se van muy conmovidos y muy enojados, y está bien que se vayan así. Y después, cuando empiezan a reflexionar sobre el laburo, empiezan a decir, mirá, no, está bien, de lo que están hablando es, está buena la mirada del flaco que le dio la obra es una obra de clown de los 90, y hoy cambió todo el final. No, pero aparte la música. La iluminación, digo, tiene todo un laburo además de lo actoral que es impresionante lo que hacen, digo, todo un trabajo detrás también de otra cosa, del detrás de escena que... Claro, no había nada, le contamos a la gente, son dos chabones que sacan a pasear a sus perros y bueno, y empieza todo como muy cómico, está Pepo Sanzano, nos garantiza la alegría, y la sonrisa, pero bueno, después la hora se va poniendo espesa y transcurre en una plaza. Entonces no había nada en la plaza, claro. Y el flaco armó todo ese laburo que a mí me encanta. A mí me encanta cuando el flaco hace esos laburos donde no hay nada. Yo ya hice un unipersonal con él que también no había nada, solo luces, puré de Alejandro. Y tiene un ojo, es un gran director, pero también además es muy buen técnico de luces y muy buen puestista. Entonces, claro, cuando entra en ese laburo, a mí es me encanta. Es que no hay nada y te imaginas todo. Todo, sí. La plaza te la imaginás. La plaza está muy bien, estoy yo adentro, pero digo, se laburó mucho el tema de que se vean las perras, por más sí. que no estén, digamos que la gente se queda... Después cae, ¿no? Lo que estuvimos viendo, porque las perras no están, digamos, empiezan a caer que bueno, que mucho laburo atrás yo la verdad estoy como muy sorprendido de lo que está pasando y lo que está generando la obra. Y ahora en junio arrancamos una gira y esperemos no parar. Tenemos 2 fines de semana de junio y 1 de julio. Y cada vez que salimos son muchas fechas, 4 fechas, 5, en una tenemos 7, en 4 días. Entonces también está el desafío ese, digo, de andar en la ruta. y andar en lugares como en la cárcel, qué sé yo, vamos a estar en la 2 y en la 38. No, está bueno, está digamos, buenísimo. Porque poder, yo creo que ya lo deben estar hablando, todo el mundo está hablando de estos temas, pero poder llevarlo uh-huh. a un lugar así, donde son todos chabones, vamos a las dos cárceles que vamos son de varones, a ver qué les pasa, por dónde les pasa el tema de las perras, digamos. La idea es que la gente se vaya reflexionando y poner un, no sé, un granito de arena en todo este movimiento de reflexión y de poner las cosas en su lugar y de hablar de cosas que muchas veces se tapaban, porque digamos, todas las frases que se dicen en perra, o la escuchaste o la dijiste. Y es terrible eso, porque también, por lo menos a mí me pasó como proceso, fue bastante fuerte. Es más, yo llamé a mi ex en la mitad de los ensayos porque había una frase que me hacía mucho, no la voy a decir. No. Pero había una frase que uno la dice al pasar y la naturaliza tanto. Y la llamé para hablar de ese tema. Bueno, por suerte no, está todo bien, pero digamos, viste, te conmueve de todos lados. Y me parece que hay un flaco que fue a verla, ay, no me puedo acordar el nombre, que se fue enojado en la obra. Y al otro día se despertó y estuvo todo el día pensando y nada, y nos llamó para felicitarnos y el enojo también tiene que ver con eso, con que qué te está tocando para enojar. Entonces está bueno para abrir, digo, cuando el teatro abre así. Ayer fui a ver Hamlet en el San Martín, sí. Digamos, y yo veía tanta gente viendo Shakespeare y Furriel diciendo ser o no ser, viste, vos decís qué bueno que la gente pueda escuchar esos textos o que el teatro te pueda servir para reflexionar y mirarte. Total. Así que nada, muy contento con lo que pasa con Perra y esperemos que tengamos obra, creemos que vamos a tener una obra para mucho tiempo. Para mucho. Sí. Pero este fin de semana, el domingo, ¿tienen presentación de creación colectiva? Sí, yo tengo un taller de montaje que doy los martes a las 20:30, estuve el año pasado, y que es el taller de montaje, trabajamos todo el año, yo le doy, es para gente con experiencia y sin experiencia. Yo busco lo que da cada uno, tengo así como un mes y medio de estudiar a la gente con la que estoy trabajando y es llevarlo para el lado que me puedan dar ellos y hacemos una creación colectiva. La creación colectiva es disparada de textos que leemos, de pinturas, de un montón de ejercicios que hacemos. Estamos 2 meses trabajando haciendo creación colectiva. Y después yo me siento a escribir y escribo una obra. El año pasado salió Bondi, que ahora está el 5 de mayo a las 19, domingo. Que es un honor también estar dentro del Mayo Teatral. Para mí ahora el Mayo Teatral es lo máximo. Yo no lo conocía hasta que me vine y la verdad que me gusta estar y me gusta estar con todos los laburos que tengo encima. Y bueno, está este Bondi, que la verdad que está teniendo muy muy buenos comentarios. Hicimos un par de muestreos así de a ver qué pasa a la gente y mezclamos un poco de en el Bondi. Es un viaje de un pueblo hacia una playa, no se dice qué, y bueno, y empiezan a ver distintas historias y también sale, digamos, como es una creación colectiva, los temas que están presentes ahora, la violencia de género, no sé, las relaciones humanas, digamos, salen ahí y se van mezclando con pequeñas coreografías que están a cargo de Alfon Martínez. Y es un trabajo de mucho trabajo, mucho laburo, porque cuando está la obra está la crisis de, bueno, que tiene que salir y además el taller empieza con el objetivo de que tiene que estrenar sí o sí. Bien. Nosotros empezamos en abril y terminamos en noviembre. Ahora el taller nuevo lo arrancamos ahora en abril y mañana, ¿estoy mezclando todo o no? No, tranqui. No, mañana tenemos como una clase abierta para que vayan, porque hay gente, yo generalmente le hago una entrevista para que sepan lo que le voy a dar y que están expuestos a que van a salir al escenario, que esto no... Claro, no explicar no. todo lo que no les puede llegar a gustar, claro, para, claro, para que claro. que si te subiste, subís porque... Claro, y que vamos a, la vamos a pasar mal en un momento. Yo les digo toda la verdad, la van a pasar mal en un momento porque no saben, yo soy muy caótico por momentos para laburar, pero en el caos yo creo que me sale lo mejor. Entonces me permito ese caos para que sucedan las cosas. Este, entonces yo le explico todo para que no después no haya reclamo, ¿viste? No, no, no, que no sabe. Bueno, yo te dije que por ahí no sabía. Claro. Para, después ven a, se ven adentro y dicen: ah, mirá, qué bueno, este está medio loco, pero sabe para dónde va. Sabe para dónde va. Entonces, mañana, como tenía gente que está escribiendo todavía. Este, y yo no tengo tiempo para la entrevista, por suerte, porque tengo bastante laburo. Hago una clase abierta bien. Con los alumnos que vienen de este mes y con la gente que se quiere incorporar. Y en mayo se incorporan y ahí vamos a estrenar. Arrancan ya. Segunda quincena de noviembre estrenamos. Bien, o sea que, lo que se presenta este domingo 5 es la Bondi, es la creación colectiva del año pasado. Del año pasado. Que continúa y que la están presentando. Sí, también la idea es esa, que los chicos aprendan, porque digo que, no, que entiendan que el teatro no es... bueno, hago el hecho artístico y me desligo. Chau, claro. No, hay un montón de cosas. Hoy estoy haciendo la prensa yo, pero digamos, yo en un mes me voy a desligar y ellos van a tener que hacer la prensa, ellos van a tener que aprender a mandar una gacetilla, a mandar a hacer los afiches, digamos, por ahora yo estoy como ahí, como bien. Haciendo todo. Conteniéndolos hasta que... Pero sí, digo, que digamos que el hecho artístico es como el puntapié inicial. A partir de ahí tenés que llevar a la gente, tenés que aprender un montón de cosas que las tenés que hacer sí o sí, porque sí. Nosotros en Tandil vivimos en un ámbito donde se hace... Hacemos todo, claro, y dividirse las tareas, que uno no puede hacer todo, el compromiso de la palabra. Digo, vos me dijiste hace un mes que vas a ensayar tal día, tal hora, vos no me podés venir a decir que... Claro. No, digamos, hay, viste, un contrato de palabra de cómo se maneja un colectivo y saber que son un colectivo, que un colectivo no puede esperar a uno. Digo, un colectivo va con el colectivo. Va todo junto, claro. Y si no te gusta, te bajás, digamos. Yo soy muy claro en eso porque, digamos, uno no puede estar en lugares que no le hace feliz. Entonces, yo lo que trato también es que la pasen bien. Los chicos, por suerte, están muy contentos, los de Bondi. ¿Qué son, adolescentes y adultos? ¿Son no, adultos? Son adultos. Ah, tengo, son adultos. Tengo toda gente adulta, son 11 personas en escena. Sí, mucha Alto gente. Alto Bondi. Alto Bondi. Este... Y la verdad que dura 55 minutos y es un espectáculo muy lindo, muy amable, digamos que también ahí te pones a reflexionar sobre cosas que no quiero decir, pero viste, te quedás como bollando sobre la no haces ver un poco el tema de la muerte, el tema del tiempo que gastamos en discusiones que no sirven para nada, un poco, viste. Yo siempre busco eso también, que el teatro esto de que hablaba de Hamlet. Que deje algo, que claro. Que deje algo, que vos te vayas. A mí me encanta cuando, digo, me pasó una señora que me cruzaron y que habían visto Bondi y que me... Vos querías decir, y está bueno, digo, claro. Yo no le digo lo que quería decir porque si no sí, le estás masticando. Se acaba la magia. Se acaba la magia. Y yo le digo todo que sí, todo lo que quieren, lo que suponen. Únicamente que me tiren una que no que no claro, es, que es un delirio que fueron sí. Señora, no, usted fue a ver otra cosa. Sí, pero yo trato de que la gente se vaya y que el teatro sirva para algo, que sea una trinchera para todos, digamos, en este momento de tanto quilombo, que sirva para reflexionar y que bueno, y que cada uno pueda hablar, lo que termina pasando en la creación es que más o menos uno termina, la gente termina hablando de lo que quiere hablar y termina diciendo cosas que a veces, viste, no es fácil decir. Entonces está bueno también que aparezcan esas cosas, las cuestiones cercanas para ir a trabajándola y armar la metáfora y hacer un hecho artístico, digamos, ¿no? Tampoco es un, ¿cómo se dice? Un lugar de terapia. De terapia, claro. Es que no, ese, por favor. Cuando, ya cuando empezás a hacer catarsis es una cagada. Porque... Sí, no, no, no. Por favor, terapia. Hay gente que estudió para que lo escuche. Sí, pero vos sabés que esa gente manda mucha gente que va a hacer teatro. Sí, que yo lo entiendo, porque yo también digo, yo de alguna manera me mando y siempre en mis obras de teatro termino hablando de cosas que uno ya tiene trabajada del pasado, ¿viste? No, no va ahí con un, digo, Cámara Lenta habla sobre el tema de la muerte y yo hace 4 años acompañé la muerte de mi viejo y justo me agarró Cámara Lenta, es otra obra que estoy haciendo. Sí. Cámara Lenta es una obra de Pavlovsky que también estoy haciendo y, digamos, y también en el proceso fue mucho de verme con mi viejo y de hacer cierta catarsis, pero después, bueno, digo, yo tengo las herramientas para decir, bueno, pará, hasta acá está bien, acá está, claro. Tiene que aparecer la metáfora, la cuestión artística, y además la mirada del director. Así que nada, el taller de montaje, si quiere acercarse a alguien mañana, es a las 8:30 y con ropa cómoda. Es la última chance que tienen. Chance, porque tengo la necesidad de cerrar este grupo, me viene así como muy contundente, entonces tengo ganas de llegar más cómodo, porque el año pasado la verdad que tuve como un mes sin dormir, me despertaba a la noche diciendo, esta escena se puede hacer así, y bien, después iba al teatro y no se podía. Entonces tenemos el sábado Perras a las 21 horas, a las 21. Siempre en Bajo Suelo estamos hablando. Sí. El domingo a las 19 horas, Bondi, la creación colectiva. Y pero en el día de mañana, ¿es esto? Sí. Mañana martes, de 20:30 a 22:30, este taller de montaje, esta clase abierta de taller de montaje, los que se quieran secar, ropa cómoda y se acercan nomás. Se acercan, la hacemos, después charlamos, y bueno, y ahí veremos qué nos conviene para ambos, porque también yo tengo que priorizar lo que me está dando el grupo y claro, si la persona que viene suma o no. Suma, digamos, también está ese tema, digamos, hay gente que ya está hace un mes y bueno, claro. Y que vienen laburando. Sí. Antes de despedirte, Germán, Alicia López de Yamiuk dice: felicitaciones, junto a Pepo son geniales, muy buena actuación en esta obra. Habla de perros, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Recomiéndenla, eso es la mejor publicidad que tenemos. El boca a boca. Dani todos los días habló de la semana mortal que lo fue a ver. No, mortal. Muchas gracias, Germán. Bueno, gracias, como siempre. Y nos seguimos viendo. Sí, nos seguimos viendo. Gracias. ABC Hoy Radio. Benevento, la casa de las pastas al mejor estilo italiano.